aprender a organizarnos, pero con las formas que se nos han venido organizando. Tenemos hoy todos sindicatos, tenemos a los maestros, tenemos a un grupo de desplazados, a migrantes, ¿no? A familiares de desaparecidos, a compañeros, yo trabajo en la Procuraduría, compañeros que también están inconformes, yo también formo parte de ese movimiento, al nivel de sometimiento que estamos siendo los trabajadores que trabajamos en materia de seguridad pública, procuración de justicia. Entonces, hay una efervescencia a nivel nacional en todo el país, pero no hemos aglutinado a todos esos compañeros. Entonces, no necesariamente el zapatismo, porque, o sea, yo cuando puse en mi Facebook la estrella roja del ZLN, uy, al día siguiente, ya empezaron a ver, a ser guerrillera, ¿no? No sé, ¿qué se imaginaron? No, compañeros, no es un asunto de guerrillas, pero lo cierto es que los medios dominantes eso venden a la gente y la gente está muy manipulada. Porque, aunque no lo queramos entender o no lo queramos de alguna manera, nosotros no, a lo mejor no vemos Televisa, pero hay quien sí lo ve Televisa Azteca y ese es un medio de información. Y es López Dóriga, esos son los magistrados, los ministros, los que dicen, quitan y ponen a los candidatos. Y bueno, los partidos políticos pues tampoco nos van a ayudar, ¿no? Ya sabemos cómo están trabajando, ellos están en función de su poder, finalmente para eso están y buscan espacios de poder. Entonces, en esta inercia, coros como colectivos organizados, algunos más que otros, ¿cuál sería el papel aglutinador? Obviamente, si el anticapitalismo, finalmente el capitalismo o neoliberalismo, como lo quieras mencionar, nos fracturó a todos como sociedad a nivel mundial. Y México, al tener frontera con Estados Unidos, Canadá y hacia abajo con los países latinoamericanos que también viven y tuvieron un efecto devastador, ¿no? Tenemos las consecuencias, las migraciones. Ahí tenemos a los compañeros de Haití, a los hermanos guatemaltecos que cruzan todos los días y que también son deportados y son lacerados cuando cruzan el territorio nacional. Entonces, hay una serie de elementos que tendríamos que estar considerando para el análisis. Y obviamente para generar ese movimiento aglutinador que nos permita rebasar al sistema. De hecho, ya lo hicimos. Hoy el sistema tiene miedo, ¿no? Fue un acto de algunos dicen de soberbia, que el ZLN haya propuesto una candidatura mujer. Sin embargo, no es solo ni con lo que se menciona. O sea, son una serie de elementos que no se mencionan, que no se refieren precisamente con la idea de denostar el movimiento, ¿sale? Esa es mi reflexión, a ver qué. Compañeros, pues estuvo muy claro o está muy o hace mucho frío. Pues es que esa es la parte principal, las dudas hay que externarlas, ¿no? Sí, compañero. Yo sí le pediría que diga su nombre, por favor, porque además está, aparte que está grabando, está. Buenas noches, mi nombre es Neftalí Calixto Gutiérrez, vengo de Iztapalapa. El problema que yo veo muy grande es cómo, digamos, en donde yo vivo, ¿qué podría yo hacer? ¿Qué pasa con las personas que se identifican con lo que está pasando, pero no pertenecen a ningún colectivo? Conocen lo que pasa en su colonia y por lo mismo no se atreven o no nos atrevemos a reunirnos porque sabemos lo difícil que es trabajar con los vecinos. Creo que ese es el problema mayor que nos enfrentamos los citadinos. Para mí la ciudad es como una cárcel donde con trabajo conocemos, con dificultad conocemos al de al lado. Conocemos quizá a los compañeros de trabajo, pero en todo ese trayecto no conocemos a mayor gente que nuestros familiares o alguno que otro vecino. Entonces la ciudad no permite establecer, creo yo, colectivos, es mi experiencia, los colectivos me tendrán la manera de refutarme, pero a lo mejor también los colectivos nos pueden ayudar a los que no pertenecemos a ningún colectivo a que nos podamos organizar o quizá los colectivos sean el camino para aglutinar a todas estas personas que se sienten identificadas con lo que está pasando y no encuentran el camino. Yo, por ejemplo, veo aquí la reunión, yo imaginaba que iba a estar desbordado, pues, no con una ciudad local, pero imaginaba que iba a estar así difícil de entrar, y no veo que es eso. No me desilusiono, pero creo que es un reflejo de esto que estoy comentando. La duda es cómo, mi pregunta es el cómo en la ciudad. Gracias. ¿Quién más, maestros, compas, amigos, compañeros? Sí, compañero. ¿Alguien más que quisiera hacer uso de la palabra? Sí, buenas noches, compañeras, compañeros. Mi nombre es Raúl Pérez, soy del Comité de Enlace Latinoamericano y Caribeño, que somos adherentes a la Sexta. Y algo que ya se ha empezado a discutir en varios foros sobre esta propuesta, y que creo que es importante estar enfatizando, es esto que mencionaban, las causas o los porqués ahí están, y los paraqués también. Y si esta propuesta sirve para echar adelante eso que queremos alcanzar, pues efectivamente tenemos que poner ya manos a la obra, como dicen, ¿no? Es decir, empezarnos a poner a trabajar y empezarnos a articular, porque creo que la experiencia que se tuvo con la otra campaña, que empezó a articularnos a los diferentes colectivos que nos adherimos a la Sexta y que empezamos a hacer este esfuerzo de trabajar de manera conjunta, con el paso del tiempo se fue perdiendo. Al menos esa es una perspectiva que yo tengo, o la experiencia que nuestro colectivo tuvo con los otros colectivos con los que nos empezamos a articular y hacer trabajo conjunto. Pero si esta propuesta sirve para rearticularnos, para fortalecer nuestras luchas, para visibilizar lo que está pasando, no solo con los pueblos indígenas, como bien decían hace rato, sino también lo que está pasando aquí en la ciudad, con los diferentes sectores, con los más, digamos, desprotegidos, desposeídos, los que están despojando de todos, no solo lo que tiene que ver con sus derechos, sus viviendas, sus riquezas, sus recursos. Creo que si la propuesta sirve para eso, hay que empezar a trabajar ya, y hay que empezar a rearticular a los diferentes colectivos que nos hemos adherido a la Sexta en ese sentido. Y la otra es que si resultado de la consulta que se está haciendo por parte de los integrantes del CNI resulta que no quieren, digamos, echar adelante esa propuesta, pues habrá que pensar en otra cosa. Pero lo cierto es que hay una necesidad de articularnos, de organizarnos y de fortalecer nuestras luchas si es que queremos que esta situación del país cambie. Porque si no, de lo contrario, pues ni esta ni otras propuestas nos van a ayudar en nada. Y creo que eso hay que hacerlo ya. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Oliver. Y bueno, haciendo un poco reflexión de cómo podemos quizás tener una propuesta para o qué hacer en ciudades tan podridas como muchas que están en este país. Las declaraciones. ¿Quién de aquí conoce la primera declaración, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta? Para empezar hay que leer las declaraciones. La declaración más importante, a mi forma de ver, es la del 94, cuando dijeron ya, basta, que es muy clara, y ahí está como lo genuino de lo que es el zapatismo. Para empezar, leer de qué se trata. O sea, si no estamos, vamos a estar alienados, vamos a estar enajenados, y es muy fácil escuchar y hacer un teléfono descompuesto infinito, pero ¿cuál es el sentido de todo? Si ni siquiera sé qué es la sexta, bueno, ¿la sexta qué? ¿Dónde está la séptima? ¿Dónde está la novena? ¿De qué se trata esto? Para empezar a estar informados, en el enlace zapatista, tal parece que los comunicados están haciéndose una moda cada vez que sale uno, pero ¿dónde están los más importantes? ¿Por qué sexta? ¿Dónde está la quinta? ¿Dónde está la cuarta? Bueno, ha ido evolucionando el ZLN, ha ido aprendiendo también, yo creo, ha tenido muchos errores desde luego, y es importante yo creo que leer todas las declaraciones y ver de qué se trata. Segundo, Hay muchos documentos del año 2012, del año 2013, del año 2014, del año 2015. Ya va a acabar 2016. También es importante leer los demás documentos porque ahorita es un tema que está así pues muy efervescente lo de la candidata indígena, pero ¿qué había antes de esto también? La información, yo creo que para empezar es una muy buena manera de lograr vencer a los medios de información de paga, porque los hablan del STLN, pero no hablan de la primera declaración de la Selva Lacandona. Hablan de la candidata indígena, pero en ningún momento hablan de por qué surgió el STLN y contra quién es el problema, ¿no? Ok, voy a ser más breve. ¿No? Okay. Ok, perdón. Lo del comparte. Los que tuvimos la oportunidad de estar en el comparte y que pudimos también estar en el Congreso, sabemos que, y los que hemos leído atentamente, como el mismo ZLN ha dicho, ya está escriben ZLN así, ZLN, porque la gente no lee. Y es un problema que no leemos. No leemos, no leemos, y los intelectualoides y todos los que tienen grados de doctor, académicos, que ya lo dijeron, son los que más critican, y ahorita lo escuchamos. Entre más postdoctorados tienes, eres más ignorante, más arrogante, más inepto, y eso es algo terrible. Y algo que nos hemos, hace ratito hay otra cosa, siempre que vamos o estamos en comunidades zapatistas, realmente hay un aprendizaje y uno se da cuenta lo perdido que está. Es como un psicoanálisis que nos hacen y cachetadas que nos dan los compas, nuestros compas, porque es realmente impresionante el aprendizaje que hay, ¿no? Y no es una moda, porque también es una forma de vida. En el momento, como decía Lenin, que la revolución empieza en casa, desde respetar a tus hijos, respetarte a ti, respetar a tu esposa, respetar al perro, al agua, lo que sea, desde allí se comienza, y esa es una de las enseñanzas de nuestros compas zapatistas. La lucha es por la vida, y el problema es ya basta, porque así como ellos ya lo han vivido, yo regreso de Chiapas siempre, o cuando hay un evento así, digo que aquí en la ciudad estamos en la prehistoria. La verdad, estamos en la prehistoria aquí, y la civilización mental, intelectual o como lo quieran ver, la tienen ellos. O sea, ellos en verdad han logrado hacer lo que aquí, con todos los medios de información que existen, no hemos logrado hacer, que es organizarse. Entonces, ¿para qué sirve Facebook? ¿Para qué sirve Twitter? ¿Para informar qué? ¿Para ver memes? ¿Para ver estupideces? ¿Para qué sirve el destroy transmitiendo en vivo aquí un partido de fútbol de la América y Chivas? El día que aprobaron la reforma energética, estaba jugando una final de fútbol y afuera de donde estaba el Congreso de la votación había 50 changos que obviamente estaban apuntados, y eso sí, el estadio de fútbol, 1,500,000 personas, ¿no? Y el rating y el trading topic era el fútbol. O sea, el gobierno sabe, y sabe cómo organizar todo eso, porque ellos sí están organizados. Arte y cultura, arte y ciencia. Yo soy un estudiante de música, y yo veo cómo está el despojo en el conservatorio. La verdad es terrible, porque ahorita hay como un plan que con la Secretaría de Cultura que quiere acabar con todas las opciones de trabajo, no solamente para los que somos trabajadores del arte, sino también para los que somos, bueno, los que son trabajadores de la ciencia. ¿Por qué está el comparte? ¿Por qué el arte? Ya lo dijeron en los escritos, en los comunicados. ¿Por qué la ciencia? ¿Por qué ahora va a ser el conciencia ahora en diciembre? Y no lo han quitado de la agenda, está, y ellos dicen que en esta casa tienen que ver de dónde sacan los demás mundos. O sea, la ciencia y el arte es muy importante, y ese es un punto que también, aparte del CNI, que ya lo anunciaron desde febrero o marzo, eran tres actividades: el comparte, el CNI y el conciencia. Entonces, hay que leer con calma y con atención. Cuidado con la enajenación y cuidado con los medios. No todo es Televisa, no todo es Facebook, sino donde está la información realmente es en este tipo de eventos, de situaciones sociales. También está en informarnos constantemente en el enlace zapatista, que es como precisamente un enlace, ¿no? Es realmente un enlace de lo que está pasando abajo y a la izquierda. Y también, yo creo que nos ha puesto el STLN, nos ha dicho cómo es su bandera de gobierno, y cada vez nos lo está poniendo más claramente. Hay mucho que aprender. Yo he aprendido mucho en lo personal, y yo desde que era niño que entendí más o menos de qué se trataba la lucha contra el gobierno, pues ya después que eres grande lo vives y lo reflexionas. Y por último, sí, definitivamente el gobierno está apretándolos más cada vez. Ayer vi que un diputado priista hizo una propuesta que ya estaba, creo que allí suspendida, pero ya la van a retomar, que es la militarización del país por un asunto de seguridad interna. debemos tener cuidado. Ya cuántas reformas están. Así como hablaban lo de rompecabezas, el ajedrez está hecho también para que haya una estrategia y a donde te vayas te hagan jaque mate. Bueno, todas las reformas están en eso, pero ya las aprobaron. Entonces ahora hay que tener otra estrategia y por eso yo creo que toda esta provocación del STLN es muy importante que la tengamos en cuenta. ¿Cómo más podemos aportar? Hablando con la gente, con quien no tiene acceso a internet, con quien está muy enajenado, que dice, es que yo lo vi en Televisa, es que a mí me dijo una tía que odia a Chiapas y dice que Marcos es dueño de... O sea, imagínense cómo está la enajenación, empezando por nosotros, de no saber que existe una cuarta, tercera y que es una declaración de la Selva Lacandona. O sea, leer las declaraciones completas y leer los documentos. En el enlace zapatista están todas. Métanse ahí, archivo histórico. Viene desde el 93, de cómo durante 10 años planearon todo y ahí está todo. O sea, hay que quitarse eso. La información está y es accesible. Preocupemos el día que hackeen eso, que ya lo han tirado, creo que algunas veces, ¿no? Y pues bueno, felicidades y pues espero que de algo sirva todo esto. Sergio, no sé si alguien más quiera. Ahorita acérquense para acá, ¿no? Pues váyanse acercando. Bárbara Zamora. Tengo preguntas, dudas. Soy Bárbara Zamora. Pues yo lo que tengo son preguntas para Sergio. No me quedó claro cuando dice que nos acerquemos al CNI para que nuestras pesadillas las pongan en su agenda. No sé, que una de mis pesadillas es precisamente las modificaciones a la Constitución y a diversas leyes que nos han dejado sin derechos como ciudadanos. Es uno de los despojos. Los despojos no solamente son físicos o en tierra o en cuestiones materiales. También hay despojo de derechos ciudadanos, de derechos como ciudadanos mexicanos. Y una cosa que me preocupa y que es gran que debería ser una gran preocupación de todos es lo que está pidiendo el almirante o no sé qué cosa es el de la Marina, porque quieren su marco jurídico para poder actuar con bla bla bla, pero eso significa prácticamente un estado de excepción ya en no de facto sino de derecho, de jure, de derecho. Van a hacer una ley que viola completamente la Constitución, porque él dice hay un vacío jurídico y no es cierto. Ahí está la Constitución y muy expresamente dice que ellos deben estar en su cuartel, no pueden estar haciendo trabajo de policía, y si quieren un marco jurídico ad hoc, entonces que se metan de policías, porque a la policía es a la que le toca hacer la investigación de los delitos, no a ellos. Pero eso representa ese despojo de derechos ciudadanos y cada vez restringir más y más y más las vías de lucha legal, porque ya en los tribunales para reclamar por la vía legal cada día se cierran más esos caminos, porque para eso modifican las leyes. Las modifican para darle más libertades o derechos o facultades a las autoridades y reducir los derechos de los ciudadanos. Entonces eso es una de las cosas, una de las preguntas. Y otra es si esta charla la puedes ir a dar a otros lugares, porque pues me parece muy clara y pues hay muchos lugares donde la gente necesitaría esta explicación de por qué, para qué, cómo, cuándo y dónde. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Miren, por lo menos nosotros llegamos acá hasta este foro porque sí nos inquieta, pues nos inquietan las formas en que cada uno estamos caminando. Y coincidimos con los compañeros que seguimos caminando solos. Vamos a compartir, venimos siempre casi como a compartir, a veces no quisiéramos dolores, sino más bien aciertos. pero de nuestros errores hay que aprender, a veces de la forma más dolorosa. Y lo decía bien ahorita Bárbara, en este asunto de perdemos el asunto de la justicia. Nos acompaña, o está aquí con nosotros, la compañera Clarita, que es la mamá de nuestra compa que asesinaron, de la compa Jocelyn, que fue un feminicidio. Y tenemos todo el día exigiendo y viendo el camino de la justicia, y no está. Y nosotros nos preguntamos ya, por lo menos en la comunidad, no creemos en este marco de justicia, no creemos en nada de esto. Y entonces nos preguntamos y decimos, bueno, ¿y entonces cómo chingados la construimos? Y luego se nos complicó el asunto porque decíamos, pues ya se perdieron, pues los pinches criminales o estos, ya hasta se fueron del lugar. Y nosotros decimos, no creemos en la justicia, en eso creo que estamos de acuerdo. Pero decimos, bueno, ¿y cómo la construimos? Hipotéticamente decíamos nosotros allá, y si nosotros los agarramos, y si nosotros agarramos a todos estos que participaron, ¿qué les hacemos? ¿Los linchamos? ¿Los matamos? ¿La ley del talión? ¿Hacemos una cárcel en nuestra comunidad y que paguen a manera de trabajos forzados? Es decir, la propuesta de los compañeros tiene más profundidad porque nosotros, e incluso la compartimos y decimos, en la madre, o uta magre, como dicen por ahí. Para nosotros se nos sigue complicando esta parte. Y entonces nosotros venimos más bien como a desarrollar propuestas entre todas las comunidades o los colectivos donde se esté haciendo algo en torno a la justicia, en torno a la salud, en torno a lo que se esté construyendo en educación, en etcétera, etcétera. Y nosotros, por lo menos, también otra preocupación que traemos acá es que recibimos una donación de cerca de 50 litros de dialización. Afortunadamente no tenemos en nuestra comunidad quien los ocupe, vencen hasta el 2018, pero está cabrón y sería un crimen que nuestras compañeras de la Brigada de Salud sigan tirando medicamento, porque hemos sido incapaces nosotros acá de ponernos de acuerdo, de decir dónde chingados se necesita. Y si necesita Zacatecas, Tamaulipas o donde esté, que allá se vaya. Y que nuestra compa que venga, o compa, no, mujer o hombre, indistinto, o compotroa, o lo, con el adjetivo calificativo que sea, pues que recoja todo esto y que diga, acá están haciendo esto, acá le sobra esto, acá le falta, aquí le clavamos, le componemos, le hacemos, nos compartimos. Nosotros pensamos que tendría que ser así y que esto nos uniría, esto otra vez nos daría esa oportunidad muy grande de pegarnos, de juntarnos y de arremedarnos. Entonces, para nosotros es como otra vez otro vaso de agua que quita más la sed, otra velita que nos ilumina, otro esfuerzo más de parte de los compañeros, no solamente del CNI, sino todo un acierto de los compañeros zapatistas de apoyar otra vez estos caminos que se abren, pues, o tratan de abrir otra vez la grieta en el muro. Entonces, para nosotros también está esta parte de tratar de compartir lo que estamos construyendo o lo que hemos dejado construir en cada una de nuestras comunidades. Y hoy volvemos a insistir, compañeros y compañeras, necesitamos conocernos más, necesitamos compartirnos más. Hoy nos duele otra vez el despojo a los compañeros del Chanti Olín y seguimos siendo incapaces incluso para reacuerparnos de manera inmediata y decir, ¿y qué madres hacemos? Independientemente del despojo que viene de formas intelectuales, de todas las formas. Y bueno, agradecemos y aprovechamos acá para agradecer a todos los compañeros que nos acompañaron cuando bloqueamos este periférico. Compas de acá, de varios colectivos han estado visitándonos. Lo agradecemos de verdad. nuestra compa presente acá viene con su rabia, con su dolor, y les anunciamos pues que si tenemos que quemar un auto y qué es lo que estamos pensando en Periférico, lo vamos a hacer. Si necesitamos visibilizar las injusticias, lo vamos a hacer. Y porque ya no nos dejan otras más que hacer hasta este pinche parodia de espectáculos que a veces hacemos, ¿no? Entonces también habría que pensar cómo exigimos, cómo hacemos viable nuestros caminos, pues, nuestros dolores y también, ¿por qué no?, nuestras risas. El compañero estuvo en nuestro comparte, allá tocando a cuatro manos, a cuatro pianos y a todo lo que ellos saben, compartiendo una vida que muchas compañeras quedaron agradecidas porque no sabían quién era uno de nuestros grandes compositores, ¿no? Y bueno, pues también aprovechamos para decirles que el día 10 de diciembre por allá en la comunidad de Tlanesicali vamos a estar haciendo ya el cuarto comparte, el cuarto comparte, y quién sabe hasta dónde nos den los compartes, ¿no? Gracias. Buenas noches, mi nombre es Hugo, soy del Frente del Pueblo Resistencia Organizada. Primeramente, bueno, darle las gracias a todos. Es bien chingón encontrarnos, como dice Sergio, más que nunca en este momento. Está chingón y es una bocanada de oxígeno volvernos a encontrar algunos, porque somos un chingo, ¿no? Y qué bueno, estos elementos que nos aportó Sergio ahora, las discusiones que hemos tenido a poquito, pues nos están aportando y enriqueciendo, ¿no? Y el escucharnos una vez más entre nosotros. La reflexión que hicimos con todos estos, con todo lo que ya sabemos, es que desde el principio, desde el 94, incluso desde antes, el subtexto presente de cada comunicado, de cada declaración, de cada cosa que se dice es: compas, organícense, organicémonos. Y esta lo vuelve a ratificar, con o sin Consejo Indígena de Gobierno, esa es la constante, y lo sabemos bien aquí en la Sexta, organizarnos. Y tenemos un chingo de trabajo, y si el primero de enero se decide que va a la candidatura, pues tenemos 15 veces más de trabajo, ¿no?, de organizarnos más y todo esto. Y la otra, con esta referencia que hace Sergio sobre el cuento del otro jugador, ahí en marzo del 2001, cuando llegaron a Villa Olímpica, que pues muy impresionante, porque era gente de pensadores de alto calibre, ¿no? Monsiváis, Montemayor, Vázquez, Montalbán, la misma Poniatowska, ahora tan simpática con las cosas que acaba de escribir. Había gente muy, muy pesada intelectualmente, el maestro González Casanova. Y nos parece, ahora bien, comentamos entre nosotros, y que además nosotros en nuestro colectivo somos amantes del ajedrez, esta metáfora nos parece muy chingona y muy hermosa, que por un lado, justamente con lo que estamos, lo último que estuvimos viviendo sobre el arte y la ciencia, ¿no?, y hace referencia al juego del ajedrez como un arte y como una ciencia. Como bien dijo Sergio, la bota enlodada preguntando jaque. Ahora bien, Sergio dice, le quita la pregunta y lo asume, lo afirma. Esto es un jaque. Y nosotros además, mamones del ajedrez, decimos que además ese jaque se hizo, vamos a ver en el primero de enero si es mate, ojalá que sí sea un jaque mate, podamos gritar un jaque mate. Pero por ahora fue una jugada hermosa, una jugada bella, así le llamamos, ¿no? Hay jugadas que son, que a lo mejor hasta uno pierde la partida, pero son hermosas las jugadas y las combinaciones. Bueno, esta es una de ellas, porque ese jaque, esa declaración de jaque, fue con un sacrificio de dama. Para quien no sabe, cuando alguien estratégicamente cede su dama o la reina para ganar, no el juego, sino una posición importante y tener más posibilidades de ganar, la sacrifica, en este caso lo decimos, y se hace, y se produce el jaque. Y en este jaque, en este caso, la metáfora es hermosa por donde se vea, un sacrificio de dama, y esa dama va a ser nuestra candidata independiente. ¿No? Está, nos impresiona mucho que, compañera, no se preocupe si no sabe hablar español. El güey ese tampoco sabe y ahí está. Así que, pues qué sacrificio hermoso que va a estar ahí siendo la voz de todos nosotros y de un chingo que somos. Y eso, en eso vamos, compañero. Gracias, compañero. Buenas noches, compañeros. Me da mucho gusto ver a varios compañeros maestros y otras compas jóvenes, con otras que convivimos por aquellos lugares en los 90 y tantos. Me da mucho gusto, Sergio. En primer lugar, quiero decirles que siento un gran beneplácito por esta resolución que han tenido el Congreso Nacional Indígena y nuestros compañeros del EZLN. Esta respuesta, si bien me llena de beneplácito, como dije, también me llena de un gran temor y temblor, porque sé que es algo que ambicionamos muchos desde hace décadas, centenares, miles, miles de años, pero a la vez sabemos que es un compromiso muy grande, muy fuerte. Y me hace recordar cuando empezaste a hablar, Sergio, cuando empecé a leer el periódico que me dieron aquí, cómo recibimos aquella noticia en el 21 de marzo, que teníamos que tener listo, porque el compromiso era fuerte, que tendríamos que traer y regresar y cuidar en todos los sentidos a los 1111 hermanos de las comunidades que llegaban aquí. Esa sensación tuve hace un momento, pero ya viéndola y midiendo las consecuencias, pues va mucho más allá de esa experiencia que se vivió en el 21 de marzo cuando la consulta. Pero creo que no hay que claudicar, hay que tratar de seguir organizándonos desde donde se pueda en esta ciudad. Como ya lo dijo el compañero de Iztapalapa, yo también vivo por allá, por Iztapalapa, por el Metro Constitución. Es muy difícil transportarse, sea en el metro o por donde sea, pero hay que hacerlo, hay que hacer un gran esfuerzo desde donde puede uno, a veces sin poder caminar, pero hay que hacerlo. Ahora quisiera sentirme un poquito o allegarme un poco a lo que sufren mucha gente, sobre todo si son indígenas, campesinos, emigrantes del campo a la ciudad, inmigrantes hacia Estados Unidos. Yo viví eso y lo comparto porque desde 1900, no sé muy exacto, pero puede ser que por el 45, que está terminando la Guerra Mundial, 46, y en el 47, cuando yo tenía 3, 4 años, mi padre tiene que emigrar a los Estados Unidos. Y bien, bien, legalmente, pues, llegan a la costa de Chiapas, que el tren recorría desde a la Ciudad de México, y llega con charola de plata a traer brazos, a traer braseros, porque los suyos, los gringos, pues vienen o andan todavía en la guerra. Así que vienen, les dan contrato por 2 años, les dan el ferrocarril y no sé qué otros medios, yo tenía 3, 4 años, y mi padre se va. Mi padre muere a los 70 años en Estados Unidos. Yo lo veo pocas veces en Navidad, cuando viene por acá, a la costa de Chiapas. Pero también se sufre en la familia a otros tipos de, como dijera, destierro. Porque con la ida de él, mi madre y yo somos desterradas de nuestra costa de Chiapas y de aquel calorón, de aquellos baños en el mar, tenemos que llegar hasta Ciudad Fría, en donde pues todavía estamos por acá. Así que eso, el destierro, el despojo, la explotación a mi madre, trabajando por acá, por allá, con su niña, pero aquí estoy. Y hay que luchar contra todo eso que pasó y que seguirá pasando. Así que yo estoy con eso, aunque con temor y temblor. Soy muy miedosa. Eso es todo. María Dolores López Franco dice, estos son los comentarios de la gente que nos está mirando en línea. No dice ella, pero dice, las familias llamadas nucleares en las ciudades están como el resto de las instituciones reproduciendo el sistema. El despojo de esta forma de convivencia es terrible. ¿Escuchamos? Luego Marisol Pérez comenta, Óscar Montaño y Marisol Pérez Prado, nos consideramos zapatistas y adherentes a la Sexta. ¿Cómo saber si estamos registrados como tales y desde ya ponernos en acción con esta propuesta del CNI? Esa es una pregunta. Luego, Ramiro, 197421, dice, estamos casi 100 personas en línea, cosa que me parece importante, pues podremos iniciar la discusión en nuestras comunidades, grupos o colectivos. Y él mismo dice, y bueno, estamos en este momento desde distintas geografías. Articularnos es fundamental. Juan Carlos, desde Tamaulipas, solo manda saludos. María Dolores López Franco dice, el patriarcado y el capitalismo tienen que caer juntos para construir un mundo donde quepan muchos mundos. Y Javier Monroy manda saludos desde Tadeco, Guerrero. Y Mari Hernández comenta, buenas noches, saludos desde Tlaxcala, donde también soñamos con un mundo donde quepan muchos mundos. Y ya,